llegará el día que tú regreses, pero ¿hasta cuándo, amor? Esperándote, esperándote. Pasé las noches soñándote. Esperándote, esperándote. Mi vida entera pensando en ti. Esperándote, esperándote. Pasé las noches queriéndote. Esperándote, esperándote. Mi vida entera pensando en ti. Soñándote.